Muy buenos días, crecidos, ¿cómo andan? Vamos acá con una sección más de nuestra columna de economía crítica, social y comunitaria. Esta vez no les voy a chamuchar tanto, sino que vamos a escuchar otras voces. Esta vez la del economista Arthur Manfred Max Nief. Nació en Valparaíso, Chile, en 1931, estudió en la Universidad de Chile Economía y fue directivo de la Shell Company Corporation. Tras 10 años de experiencia, decide dejar la actividad privada y se vuelve profesor de la Universidad de California en Berkeley, donde apoya a sus alumnos en las protestas contra la guerra de Vietnam, harto hippie. Fue asesor de la ONU, la FAO y la OEA, miembro del Consejo Asesor de los Gobiernos de Canadá y Suecia para el Desarrollo Sostenible y del Club de Roma, que allá por los 70 ya comenzaba a poner el grito en el cielo por el tema de la ecología. Sus viajes por la Amazonía por esos años le cambian la vida, lo hacen ver a los pueblos originarios de nuestro continente y se decide a escribir libros como La Economía Descalza, Señales desde el Mundo Invisible o Desarrollo a Escala Humana, donde comienza a plantear paradigmas nuevos como el de crecimiento, la vida sustentable y la creación de economías a pequeña escala y de producción local. Crea también el Ecozón, un índice que mide la cuota de consumo de energía de un ciudadano que satisface de manera sensata sus necesidades básicas sin marginar a nadie. Gana en 1983 el Right Livelihood Award, o Premio Nobel Alternativo que le dicen, y hasta es candidato a la presidencia de Chile en 1993 por el movimiento ecologista. Sacó apenas 5% de los votos. En estos años es rector de la Universidad Bolivariana y de la Universidad Austral de Chile. En el 2014 escribe su último libro, La economía desenmascarada, del poder y la codicia a la compasión y el bien común, donde revela la conspiración del capitalismo para hacernos creer que la economía es una ciencia y encima exacta. Mentira, bullshit. Bueno, este viejito simpático que van a escuchar ahora en breves minutos anda paseando por el mundo brindando conciencia y dice que el problema básico de la economía no es otro que la estupidez, definida como la capacidad de hacer lo que nos perjudica a pesar de tener todos los datos necesarios para evitar esta situación. Escuchémoslo entonces a don Manfred Max Nief. La solución empieza con nosotros mismos y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo. Yo siempre cuando hablo esto al final, más de alguien me hace la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Claro, y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo. Y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Pero hay muchas cosas que sabemos que están mal, que no nos gustan, y esa polución y qué sé yo, pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos, ¿no es cierto?, en contra de lo que no nos gusta. Entonces esa es una incoherencia. Por favor, piensen en lo siguiente. Cualquiera de ustedes, de los que está aquí, no sabemos cuál, ni en qué momento, ni tampoco si puede ocurrir o no, pero cualquiera aquí, mañana, en media hora más, en una semana más, podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal. Tú. Sí, claro, te parece fantástico lo que estoy diciendo. Pero te voy a dar, porque aquí hay una cosa como un poco mágica, ¿eh? Y les voy a dar dos ejemplos. A comienzo del siglo pasado, en Sudáfrica, había un sujeto, un señor que era abogado. Era chiquito, flaquito, no era negro, pero era oscurito. O sea, lo suficiente como para ser discriminado, ¿no? Había estudiado Derecho en Inglaterra y, bueno, llegó a Sudáfrica, de vuelta, ¿no es cierto? Y no tenía ninguna influencia, no estaba relacionado con gente en el poder, ni nada, pues era un abogadito nomás, oscurito. Bueno, fue víctima de todas las discriminaciones, hasta que en un momento se rebeló y dijo, no aguanto más. y quemó la identidad que tenía, que lo ponía en la categoría de oscuro, ¿no es cierto? Porque había hay negros, oscuros, blancos y orientales, estaba todo clasificado en Sudáfrica, y según el carné que tú tenías, bueno, tenías derechos o no. Bueno, lo quemó, bueno, la policía le pegó, lo metieron preso, en fin, lo trataron malísimo, estuvo en la cárcel, y el tipo insistió y aguantó y aguantó y aguantó. Ese personajito, que no era nadie, se llamaba Gandhi, fíjense ustedes. No era nadie Gandhi. Pero ¿qué pasó? Que de repente ese testimonio personal contagió a millones de personas. Y eso logró derrotar al imperio más poderoso de la Tierra, sin un balazo. ¿Y quién era Gandhi? No era nadie. Pero ese personaje, en algún momento, ¡pum!, provocó un clic. Ese es el que lo podrías provocar tú, o cualquiera de los que está aquí. Pero no sabes si va a ser o no va a ser, pero podría ser, y eso es lo bonito. Otro ejemplo, 1960, que fue cuando yo llegué a Estados Unidos en aquellos años, a la Universidad de Berkeley, como profesor muy, muy joven. Yo tenía 25 años. Y en ese entonces, en Alabama, un día, una mujer negra se sube al bus, y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica. O sea, tú subías al bus y había asientos para negros y asientos para blancos. Bueno, y esta negra venía muy cansada de trabajar, era tarde, en la tarde, y estaban llenos los asientos para negros, y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado. El chofer del bus paró, dijo, levántese, y ella no quiso levantarse. La levantaron a la fuerza, la tiraron del bus abajo, le pegaron, etcétera, etcétera. Pero ocurrió que en ese instante, en ese lugar, a esa hora, en ese U, en ese punto, en ese momento había otro bar de gente, ¿no es cierto?, que vio esta cosa, y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos, que culminó con Martin Luther King. Esa mujer negra, que no era menos que nadie, era menos que nadie, se llamaba Rosa Parks. Murió hace 2 años y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado americano a un ciudadano ilustre. Ahora, fíjense que doña Rosa Parks pudo haber tomado el otro bus porque venía detrás. Y no pasa nada, no cambia la historia. Pero tomó ese bus a esa hora y en esa esquina la echaron. Y eso cambió la historia. Y eso pasó con Gandhi, eso pasó con Rosa Parks, y eso puede pasar con cualquiera. De verdad, esto que yo siempre lo digo para que nadie se sienta tan impotente de decir, no, yo no puedo hacer nada. Pero qué es lo que tenían esas personas que eran coherentes consigo mismos. Y yo actúo e insisto en actuar en lo que creo, ¿no? Eso sí es condición para que ocurra el fenómeno, ¿no? Si tú te estás siempre adaptando... Y termino con el consejo general, que se desprende lógicamente de esto que acabo de decir. El mejor consejo que yo creo que le puedo dar a la gente joven. A cualquiera de ustedes, la gente, cuando ustedes estén frente a una alternativa, no sé si hago esto, esto otro, me voy acá, acepto este puesto, lo que sea, siempre la gente que los quiere a ustedes, le va a decir, mira, no hagas esto porque no te conviene, pero haz esto otro porque esto sí te conviene. Entonces, siempre se trata, ¿no es cierto?, de que tú busques lo que te conviene. Bueno, mi conclusión a estas alturas de mis 77 años de acumulada juventud es que ese es un pésimo consejo. Si ustedes viven toda la vida haciendo lo que más les conviene, es una vida bastante miserable. Ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, punto. Aunque la vida se los lleve así, pero eso es lo que... Y eso es lo único que les dará la satisfacción cuando lleguen a viejo. Haber sido coherente consigo mismo. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando tú te sientes de repente en un muy desorientada, una crisis existencial? ¿Qué es lo que hace? Bueno, vas donde tu mejor amiga, o donde tu mamá, o tu padrino, la madrina, qué sé yo, alguien con quien te sientes muy cercano, le diga, mira, estoy, en fin, siento aquí. ¿Cuál es el consejo que te van a dar? Normalmente, y yo también lo di, me arrepiento de haberlo dado, le pediría perdón a la persona que se lo di, pero bueno, qué diablo. ¿No? Siempre te van a decir una cosa como esta, no, mijita, es que lo que pasa es que tú tienes que tener las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, bueno, estás mal, mijita.